pensando qué pasaría si no estuvieras en mi diario andar. Y me doy cuenta que si tú me faltas no podría estar aquí, porque la vida se hace corta si no estás conmigo, Dios. Por favor, no me abandones, oh no, te necesito en mí como el aire que respiro, más que el sol y su fulgor. No me abandones, oh no, te necesito en mí, camino, verdad y vida. Miro la gente tan confundida, esclavizada en su forma de pensar. Se ahogan en un vaso de agua, buscan la puerta de la libertad. Y me doy cuenta que si tú me faltas yo podría estar así, porque la vida se hace corta si no estás conmigo, Dios. Por favor, no me abandones, oh no, te necesito en mí, como el aire que respiro, más que el sol y su fulgor. No me abandones, oh no, te necesito en mí, camino, verdad y vida, camino, verdad y vida. Es bien.